¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y bueno, hoy regresamos a una franquicia que ya le está yendo muy bien. Regresamos con nuestros amigos de Turkey Leg porque ahora abren en Eugenio Garzazada, aquí en el área de Tech. Así que no te pierdas Botaneando con la Mole porque estamos en Turkey Legs. Y bueno, como lo había prometido, regresamos a Turkey Legs. Ya nos tocó estar en la sucursal allá de Leones, allá en lo que es en Cumbres. Pero ahora estamos en la sucursal, la nueva sucursal, que ya les mostramos las imágenes aquí en lo que es Garzazada, en la Plaza Alce, para que se queden con nosotros. Y vamos a probar una nueva creación de Turkey Legs. Probamos la vez pasada la torta de pierna de pavo, pero ahora nos traen este pedacito, como siempre digo, de cielo en la tierra. Sellito, ¿cómo se llama? Es la turkey leg, pero bueno, es la pierna de torta con queso y tocino. Sí. Échenme el aguacate sin miedo. Miren nada más lo que está aquí. Y obviamente, Botaneando con la Mole va a probarlo. Su lechuguita, deliciosa. Su tomatito. ¡Ay, quién te pegó! No me castiguen, por favor. Pepinillos. Cebollita. Y su respectivo aguacatito. Vamos a poner el aguacate. ¡Qué rico! Eso lo puedes conseguir, obviamente, aquí en Turkey Legs. Está en Eugenio Garzazada, en la Plaza Alce. Es el local 13. ¡Ya abrimos! Ya toda la gente que de aquí del Tech ya puede venir por sus piernotas, que ahorita las vamos a probar porque están sensacionales. Mira nada más, carnal. Chécate eso. No, no, no. ¿Eso es mayonesa o crema? Crema. Cremita, porque ya lleva mayonesa. Sí. Y le ponemos... mostaza. Mostaza. No, hombre, señora, me acabo de enamorar. Y... jalapeño. Jalapeño. No, yo sin jalapeño, soy medio niñita para el jalapeño, pero con todo lo demás sí. Mira nada más. ¿Nos preparamos? ¿La puedo agarrar, señora? Sí, claro que sí. Mire nada más esta torta de Turkey Legs con tocino y con pavo. Con permiso, esto es Botaneando con la Mole. Amigos de Botaneando con la Mole, nuestros amigos de Turkey Legs ya tienen el servicio para contrataciones para fiestas, para eventos, para lo que tú quieras. Marca al 2141-2940 o 2088-6572. Cualquiera de los dos teléfonos, marca. Y bueno, ten la oportunidad de tener las Turkey Legs en tu fiesta. Esas piernas de pavo deliciosas que, bueno, ya se venden en el Estadio de los Rayados, pueden estar en tu fiesta, pachanga, reunión. 2141-2940 y 2088-6572. Turkey Legs para tu fiesta. ¿Y por qué estamos de regreso en Turkey Legs? También porque abren otra sucursal, pero por estas preciosuras que ya se venden en el Estadio de los Rayados, ¿eh? Cuando vean ahí el vendedor de Turkey Legs en el Estadio de los Rayados, deténganlo. Miren nada más, crocantes, asaditas, son horneadas y asadas al carbón. Miren el color, la textura de estas grandes y deliciosas piernas de pavo que se están haciendo un furor aquí en la ciudad de Monterrey. Pero me están diciendo que esto es de emocionarse, porque Turkey Legs, cuando hicimos el primer reportaje, bueno, hablábamos acerca de la pierna y tú le podías poner el condimento, pero ya tenemos los tres nuevos sabores. A ver, ceñito, ¿cuáles son los tres nuevos sabores? ¿Esta qué voy a hacer? Mole. A ver, prepáremela. Es versión mole. Se baña, oh, mira, el humo de la pierna donde está caliente, se pone en la bandeja, toda está bañadita en mole y le echamos quesito, panela espolvoreado. Haz de cuenta que estás un pedacito de México en tu boca, ¿verdad? Mira nada más, carnal. Toma esto. Si quiere, agarra la del huesito para darle la vuelta. Yo la estoy preparando. Mire nada más. Es una salsa barbecue especial de turkey legs. No cualquiera. Dale la vuelta, dale la vuelta. Deliciosa, así bañadita. Mira nada más. Acércale tantito más, mira. Mira nada más, bebé. Te quiero llevar conmigo. Ahí está la barbecue. Ceñito, ¿cuál tenemos acá? La búfalo. La búfalo. Esta la vamos a bañar también. Mira la salsita. ¡Oh! ¡Qué rico, eh! Ya saben, los tres sabores: mole, barbecue y búfalo. ¿Y qué le vamos a poner? Es más, préstemela, yo le ayudo. Yo le ayudo. Vamos a ayudarle. Yo le voy a poner. Es que ando de chiflado, eh. Mira nada más, acerca ahí. Mira nada más. Mira nada más. Puedes pedir tus tres sabores si quieres. O si no, natural, doradita, asadita. Son una sensación y ya las puedes conseguir para todos nuestros amigos del sur. Acá en Garza Asada, en Plaza Alce, número 13. ¡Échense la vuelta! Pueden ir hasta Cumbres, allá Leones. O si no, se echan la vuelta hasta acá, hasta Garza Asada. La gente del sur de acá de la carretera nacional. Y ya tienen servicio a domicilio que va a estar apareciendo en pantalla. Seguimos aquí en Turkey Legs. Y bueno, amigos de Botaneando con la Mole, Turkey Legs, bueno, está de fiesta. Ya saben, estamos en la segunda sucursal abierta por Turkey Legs. Una está ahí en lo que es Leones y Distrito B5. Ya mucha gente lo conoce, atrás de lo que es, o un ladito, el costado del Club de Leones. Mucha gente ya los conoce y ahora que también ya nos damos cuenta que Turkey Legs está en todos los juegos de los Rayados. Si ves al vendedor de Turkey Legs con su mochilita, no dejes de pedirle tu pierna de pavo, así como estas bellezas asaditas. Mira nada más el color crocante, doradito, de esta deliciosa pierna de pavo. Pero bueno, también andamos de presumidos porque estamos ahora en la segunda sucursal, en el local 13 de la Plaza Alce, en Garza Asada. Mucha gente ya lo ubica en la Plaza Alce porque hay un café Starbucks en la esquina. Entras y en el local 13 del segundo piso ya está abierto, mis amigos de Turkey Legs. Por cierto, quiero presumirles que ellos aquí en Garza Asada tienen servicio a domicilio. Y les voy a agarrar este menú. Mira, aquí tienen todas las redes sociales que van a estar apareciendo. Pero ustedes ya pueden llamar por teléfono toda la raza aquí del área, podríamos tech. Pueden marcarle al 81-2088-6572 o 812-088-6572. Va a estar apareciendo también aquí en pantalla para que lleven sus piernas de pavo a su casa, a su departamento. Todos los estudiantes, ¿qué hubo? Aquí para que puedan ustedes llevarse su pierna. Es que se me hace agua la boca. Pero bueno, ya hemos probado en Turkey Legs allá en Cumbres, en Leones, bueno, las piernas, pero sacaron lo que les mostré. Miren estas hermosuras, como la barbecue bañada en salsa barbecue, hasta glaseadita se ve así, con ganas de a dos, la natural, que ya la conocemos, que es la que estaba mostrando aquí. Esa ya, si tú quieres, tiene una infinidad de salsas, tú le puedes poner lo que tú quieras. Esta está muy original, la mole, esa a los mexicanos, mira, gratinadito el queso, de esos quesos gratinaditos, y sabe a mole delicioso. Y esta, te lo voy a decir, es de mis favoritas, de salsa búfalo. Mira nada más, carnal. Bueno, ahorita le damos una mordida. Y bueno, infinidad de más platillos. Ya probamos la torta, que bueno, la conocimos en la primera sucursal, pero ya está remasterizada y mejorada. Trae tocino, trae queso, trae lo que es el pavo, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos. Es una súper, miren nada más, una súper torta. No es una torta con la que te vas a quedar hambre. Y además los platillos, ¿cómo era? ¡Ay! Miren este platillo delicioso. Estas son unas enchiladitas, ¿verdad? Suizas, pero de pavo. Y acá tenemos las enmoladas de pavo. Mira. ¿Quién no se resiste a los platillos de Turkey Legs? Nadie se puede resistir, ¿eh? Pues bueno, señor, yo le voy a dar un yegen a esta que... Bueno, ay, es que no sé. Mira, carnal, estoy así, está emocionado. Me veo así como emocionado. ¿A cuál de las dos? Ya probé la búfalo. Ya le voy a dar un yegen a la barbecue. Delicioso, delicioso. Les recomiendo todo, carnales. Felicidades a Turkey Legs. Que sigan los éxitos, que siga creciendo Turkey Legs. Me dio mucho gusto llegar en el primer local y que ha crecido y que están abriendo más sucursales, que ya están en el estadio de los Rayados. Por cierto, cuando vean ustedes la mochilita del chavo de Turkey Legs, bien, obviamente bien señalado, pídanle su pierna de Turkey Legs porque están sensacionales. Ya para que con su cervecita y su pierna, ¿qué más quieres, hombre? Y bueno, mis compadres de Turkey Legs están en todos lados. Recuerden que el 21 de mayo va a haber un evento de motos de Harley Davidson Coyote en la carretera nacional. Pues, ¿qué creen? Turkey Legs va a estar ahí presente con todos los bikers. Todos los bikers de la Harley Davidson van a estar viniendo, bikers de todas partes de la República. Bueno, van a probar el sabor de Turkey Legs. A mí, mis amigos bikers de la Harley Davidson Coyote ahí en la carretera nacional. Y bueno, en el estadio, en los eventos de las motos. Y yo quiero decirle a mis amigos de Turkey Legs una promoción, ya me dijeron. Si ustedes están viendo el video de Botaneando con la Mole, se les antojó cualquier platillo que maneja Turkey Legs, cuando vengan, digan: oigan, yo vi el video de Botaneando con la Mole, quiero mi promoción, por favor. Bueno, al decir que viste Botaneando con la Mole, refresco o guarnición gratis. Ya saben, tú pides tus enmoladas, puedes pedir tu pierna del sabor que tú quieras. Mira las enchiladas suizas que están deliciosas. También las enmoladas, la tortita. Tú dices: oye, lo vi en Botaneando con la Mole, para que digan que lo viste aquí con nosotros. Y Turkey Legs te regala el refresco o una guarnición gratis. Ya lo saben, Turkey Legs, deliciosas piernas de pavo, buenas para el paladar. Entonces, los quiero felicitar por ser una empresa que está creciendo, que le está echando muchas ganas. Una empresa 100% regia y que ya está con los Rayados. Y Aguas Tigres, porque al rato también en los Tigres, ¿eh? Se está poniendo, la gente está pidiendo pierna de pavo y doradita como la de Turkey Legs. Señores, esto es Botaneando con la Mole. Oscar Ray, ya le di un llegue yo a la de barbecue, pero se me hace que me voy a orar por la de búfalo. Mira nada más, chécate eso. Esto son piernitas del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Nada más, de pavito. Vamos a darle un llegue. Turkey Legs.